Saco una bella melodía, hace tiempo que no saco una bella melodía, porque me he tardado tanto cuando eso es la ciencia mía, porque me he tardado tanto cuando eso es la ciencia mía. Allá en Montería, Augusto Mor Soto y José Corte Soto, los hermanos locutores. ¿Por qué? Por eso es que le pregunto, pero yo no sé por qué, por eso es que le pregunto, no sé si será vejez la que me ha quitado el gusto, no sé si será vejez la que me ha quitado el gusto. Le pregunto a mi acordeón, mi amigo de toda la vida.